sé que no estás. Dame, dame una llamada, amor. Mis días son tristes, llenos de dolor. Dime, dime dónde estás. Dime, dime dónde estás. Mis días y también las noches me pongo muy triste desde que no estás. Dame, dame una llamada, amor. Mis días son tristes, llenos de dolor. Pienso en ti y olvidarte no podré.